dejado tan sola aquí. A Dios siempre le pido que te haga entender, porque sueño contigo y sin ti yo moriré. ¿Cómo cantan, eh? Dale, dale, Lu. Dale, dale, Lu. Vuelve a mí para que te pueda amar. Solo tú en mi corazón estás. Vuelve a mí para que te pueda amar. Solo tú en mi corazón estás. Y un saludo para el tallo verde y el pétalo rojo. Esto es junto a ti. Nunca me has dicho por qué me has dejado tan sola aquí.